estás, corazón? Te busco y no te encuentro. Vuelve pronto, mi amor. Que si ti loco estoy, pues un tonto yo soy. Al dudar de tu amor, vuelve pronto, mi amor. Que si ti loco estoy. Estoy.